Nadie me engaña, yo no hablo patrañas. Aprendí a nadar en el mar de pirañas. Escaló mi vida como el hombre araña. Yo no pienso en hoy, yo pienso en el mañana. Me teletransporto para otro mundo, porque esta vida es demasiado extraña. Llegaré a la cima en cuestión de segundos, con la frente en alto, porque no haré maña. Estate atento que soy un guerrero, disparando versos a discreción. La puntería a mí no me falla, porque tengo vista de ojo de halcón. Fabrico rimas con dinamita y cuando las tiro hacen explosión. Soy un loco, voy a la conquista y con este estilo llegar al millón. Muchos dicen que no soy artista y lo que me critica están en un sillón. Están esperando que yo tenga un fallo para ellos quedar con mi coronación. Estaban diciendo que eran los gallos, pero se cagaron cuando vine yo. Soy un jefe de alto rango y no me interesa si eres crítico. Tus oídos serían América y yo sería Cristóbal Colón, porque descubrí que a ti te canta que yo te cante con este flow. Mato a rapper con mi garganta, si quieres hacerlo te doy la poción. Los que me dicen que soy el más malo se van asentando, vengo a dar lección. Se quedan callados cuando yo les digo que yo sí salí campeón de mi nación. Podrás ser bueno, pero te aseguro, hasta el mejor alumno ocupa un profesor. Me dicen fuego cuando rapeo, porque sé prender todito el microphone. Soy una estrella de un universo, pero yo no tengo constelación. Soy un exponente, pero también tengo solo rima y una misión. Llegar a la cima, esa es mi meta, para representar a mi chamelecón. Ya, líneas de fuego, hermanos, en Cisécnica.